bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero, muerde los tejidos con rabia, le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia. Vuela la sangre batida de fresa, salsa boloñesa, sirop de frambuesa. Una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo, sale por el cráneo. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Sería inaccesible el que alguien te mate si cada bala costara lo que cuesta un yate. Tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan la cara. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyo. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa que enciende la hormiga. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyo. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que hay. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación es 155-10-59-72. ¿Quién les habla? Amanda. Bueno, buenas tardes. Yo soy Enrique y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana C. D. D. Casa 15. Uy, se me había olvidado todo. Y como también siempre decimos, a partir de ahora este micrófono queda abierto para cualquier inquietud de cualquier trabajador que nos escuche y que quiera hacer su reclamo, sugerencia o sus críticas o autocrítica. Bueno, vamos a empezar con el programa de hoy con una noticia que se ha estado... O sea, que ha resonado en los medios de desinformación de la burguesía el día de hoy, que es el de, entre hoy y ayer viene. Claro, de ayer. Desde ayer. Ayer, es, bueno, o sea, todo esto tiene que ver con el tema del dólar blue. Dólar blue, dólar negro, dólar ilegal, dólar marginal, o como lo quieran llamar. El asunto es que hay un mercado paralelo del dólar. Que según los organismos estatales no lo tratan porque para ellos no existe. Claro. Pero para la realidad de la economía de este país sí existe, ¿no? Y nosotros estamos sufriendo las consecuencias, ¿no? Nosotros como trabajadores, ¿por qué? Porque este flagelo que es este mercado paralelo del dólar está también fogoneando y apretando la inflación que nosotros padecemos, ¿no? Claro, y el achatamiento de los salarios también. Claro, porque la inflación, como nosotros insistimos, es parte del achatamiento de los salarios. Ahora, con esta medida que sale a tomar el gobierno nacional, que se pusieron ayer con dos bonos que se largan, para cooptar o para captar dólares e ingresarlos al circuito legal. O sea, lo que están haciendo, como ellos lo llaman... El blanqueo de capitales, claro, le dicen ellos, pero... El blanqueo de capitales, que para más que blanqueo sería un lavado de capitales. Eso quería decir justamente, que esto... Mira, yo sin saber mucho de economía, sinceramente, ¿no? Lo primero que pensé cuando hablaron de este blanqueo de capitales, dije, bueno, una forma más de lavado de dinero en Argentina. De entrada me pareció que esto del la legalización del dólar y cuánta cosa que tenés que pasar por la AFIP, era una puerta a aumentar el, lo que es esto del dólar blue que vos estás hablando. O sea, una manera de darle más laburo a los arbolitos, qué sé yo, sí, bueno, no fue más que eso. Y sí, bueno, fíjate vos que justamente a pesar de estos anuncios de ayer, hoy la cotización de ese dólar llegó a 10 pesos con 50, cuando el dólar oficial de transacción del Banco Central y del circuito bancario está a 5 pesos 25, o sea que está al 100% más caro. Otra cosa que a mí me llamó la atención, que hablaban, sobre todo la presidente, hablaba del tema de que en este gobierno no hay devaluación, decía. No va a haber devaluación. No va a haber devaluación. Y yo decía, bueno, pero ¿qué más devaluado puede estar el dólar si está a casi a 6 pesos? Vos mismo estás diciendo 5 y pico, el oficial. Sí, sí, sin sí. contar el que al que uno puede acceder, o los que tenemos, los que no tenemos el nuestra AFIP al día, digámoslo de alguna manera, lo tenemos a 10 al dólar. Y inclusive. Al estar así, como vos dijiste bien al principio, igual nos está afectando. Sí, no, y aparte no es que no haya devaluación. Desde este gobierno, desde que asumió este gobierno. Hace 10 años atrás, porque no, convengamos que viene. Sí, no tanto como había. Desde que asumió la Cristina Kirchner, el dólar estaba a 3.80, o sea que hoy está a 5.25. Claro. Ha habido una devaluación de casi el 70%, o sea, que no ha devaluado de golpe, pero ha devaluado mes a mes, día a día. Claro, y todo lo que podía ayudar o facilitar a los monopolios ya lo ha facilitado con un dólar a 5.25. Claro, pero la otra es que, lamentablemente, como siempre, ¿no? O sea, ¿quiénes se ven beneficiados con estas medidas? O sea, porque ojo, que esto es un blanqueo de capitales que son, o sea, que se ofrece este bono para cooptar dólares, dólares, nada más que dólares, sin ningún tipo de impuesto adicional, o sea, con cero impuesto, o sea, y sin necesidad de explicar de dónde sale el dinero. Mira, hoy, si vos, en una operación, qué sé yo, tenés ahorrado unos pesos y se te ocurre juntar, o sea, tenés como para ir y comprarte una casita, la AFIP, cuando entre la transición, te va a pedir de dónde sacaste esa plata. Uh-huh. Y bueno, vos vas a tener que demostrar que han sido ahorros a lo mejor de 5 o 6 años de acuerdo al sueldo que has tenido. Los tipos te van a decir, bueno, pero usted pudo ahorrar realmente. Claro. O sea, lo que ellos buscan es justamente, estas medidas que hay contra el lavado de dinero, que un poco es que justamente están todas estas restricciones. Entonces, vos recién decías, si uno tiene la AFIP al día. Claro. Pero eso, ¿quién la tiene al día? Los que están en, son las empresas, son los que están en el circuito financiero y comercial a alto nivel. Porque un individuo común, ¿qué tiene que ver con la AFIP? Claro, ¿no? Y además, si que uno esto es un trabajador. Y esto viéndolo, por supuesto, y siempre principalmente del lado de los trabajadores, ¿no? Que nos afecta. Pero imagínate si esto es utilizado para blanquear dinero que viene del narcotráfico, claro, o de la trata de personas, exacto, o de los robos. Sí, de cualquier verdura que uno tenga cobachado. Mira, me viste el otro día acá, se saltó la perdiz de un prostíbulo VIP que. Sí. Bueno, por denuncia de una de las chicas que estaba ahí. Que se había escapado. Cautiva. Que cuando se allanó se encontró hasta 1.000.000 de pesos. Claro. O sea, se encontraron 1.000.000 de pesos en un bulo de eso. Que esa es, bueno, justamente plata negra que no tiene cómo. O sea, no tiene. Porque aparte el peligro que es tener tanto dinero en un lugar, ¿no? Te imaginas que cada uno en su casa tenga, qué sé yo, 10.000, 10.000 no es nada. Pero sí, que tenga 100.000, 200.000, 300.000 pesos o su equivalente en dólares, es un peligro. Bueno, que un poco ayer cuando se anunciaba todo esto se decía, bueno, que era una de las ventajas que había para que la gente común que tiene los dólares en el colchón, como ellos le llaman, no corre el riesgo de ser asaltada, agredida, lastimada. Claro. Entonces, ellos lo muestran como una medida que te va a favorecer a vos, que tenés unos dolarcitos guardados. Claro. Y aparte, mira, ahora que estamos hablando del tema, ¿no? Me viene a la memoria todo esta controversia por la que han pasado estos tipejos con el asunto del lavado de dinero, ¿no? Estos personajes públicos. Claro, entonces, bueno, necesitan una manera de blanquear sus comisiones adquiridas en forma ilegal y sospechosa, ¿no? Y sí. Entonces, bueno, necesitamos una manera de mostrar que no estamos lavando dinero, claro. Lo vamos a lavar entonces, legalmente. Vamos a aprovechar y lo vamos a meter aquí. Mientras, claro. A un laburante, a un obrero metalúrgico, a un trabajador de una empresa automotriz, o un petrolero que trabajan y se desloman al intemperie 10, 12 horas diarias. Y sufriendo desarraigo y claro, fríos y todo, ¿no? Se le sigue descontando el impuesto a la ganancia. O sea que ahí no hay, digamos, no hay piedad para el que trabaja, ¿no? O sea, el carnicero de la esquina que tiene su papel al día, como decís, la FIP al día, ¿verdad? El almacenero, el que tiene el pequeño kiosquito, que paga su monotributo, que se gana legítimamente su ingreso a partir de la actividad comercial, no, él va a seguir pagando sus impuestos y no va a poder ir a comprar estos bonos porque no tiene dólares, ¿no? Y el que tiene dólares acumulados porque ha choreado, porque ha coimeado, porque como vos decís, está en la trata, está en el negocio de la droga y no los puede blanquear, esta es la mejor manera para blanquearlo, ¿no? Y bueno, así estamos hoy, mientras sigamos regidos por este sistema capitalista, vamos a seguir de esta manera. Acá apareció Camilo, que quiere hablar. ¿Viste? Muy bien. Muy bien, Camilo. Bueno, nos vamos a ir a un corte y enseguida volvemos. Luna se pone la vida. La plata que te paga no los alimenta. La plata que usted le paga no los alimenta. Tiene cuatro niños pequeños para alimentar. Tiene cuatro niños pequeños para educar. Pero siempre hay que pagar tantos impuestos. Pero siempre hay que pagar tantos impuestos. Es por eso que le digo a que ocupa y el sillón, que ya es hora de aflojar, que aquí abajo hay sofocón y que la plata que usted le paga no los alimenta. La plata que usted le paga no los alimenta. Se mira aquí abajo que dura se pone la vida. Es muy poco lo que entra y se va enseguida. Cuatro niños pequeñitos para alimentar. Cuatro niños pequeñitos para alimentar. Y la plata que ustedes malgastan es la plata nuestra. Y la plata que ustedes malgastan es la plata nuestra. Viven rodeados de lujo con plata ajena. Y mis hermanos se matan por unas monedas. Es por eso que le digo al que ocupa y el sillón, que ya es hora de aflojar o habrá pronto una reacción. Y sí, tendrá que dar respuesta. Entonces sí, tendrá que dar respuesta. Respuestas, respuestas, respuestas, respuestas, respuestas, respuestas. Sí, tendrá que dar respuesta.

con algunos conflictos que están ahí, que bueno, algunos se dan a conocer, otros no, ¿no? Vamos a hablar del que no se ha dado a conocer, ¿no? Claro. Es un piquete que hicieron los trabajadores de la empresa Andesmar. Recordemos que Andesmar es un monopolio que tiene que ver con el transporte, que tiene un sector que es Andesmar Cargas, que trabaja, que hace logística de transporte interno, Andesmar Express, que es la distribución de encomiendas y ese tipo de cosas, Autotransporte Andesmar, la firma global, que es la que hace el traslado de pasajeros, ¿no? También tiene una empresa de turismo, Andesmar. Alguna vez supo tener aviones, pero no le fue muy bien con esa experiencia. Pero bueno, ¿por qué comento esto, no? Porque a pesar de los conflictos que ha habido por la UTA, ¿no? O sea, por los reclamos salariales de los transportes de larga distancia, ha habido irregularidades en el pago de los salarios, claro, de los trabajadores directos de Andesmar. Claro, porque ¿qué pasa? ¿Por qué lo traigo esto a colación? Porque prácticamente el 80% de los pasajes que compra un viajante, un turista, lo que sea, sí, lo paga efectivo, ¿no? Un sector minoritario, lo hace con tarjeta de crédito. El asunto es que, imagínate, y este grupo Andesmar maneja todo lo que es el oeste argentino, de norte a sur, ¿no? Desde allá en la frontera con Salta, Jujuy, con Bolivia, hasta Ushuaia. Pasando por todo el oeste argentino, o sea, todas las provincias, incluidas hasta el oeste, se llega. Más, por supuesto, la obligada salida hacia Buenos Aires, que tienen todas las empresas de transporte de pasajeros, ¿no? O sea que estamos hablando de una recaudación de dinero importante. Importantísima. Claro, muy importante. Que es constante y sonante, corriente. O sea, acá no dependen de préstamos, de créditos, de vencimientos, de... Y ni siquiera del paro de los trabajadores de la semana pasada, que terminó esta semana, claro, principio de semana. ¿Por qué? Porque los pasajes ya estaban comprados, de hecho esa fue la queja. Exacto. O sea que había un montón de gente que se había quedado varada en la mitad del camino. Bueno, el asunto es que justamente hoy los trabajadores de la empresa Andesmar dijeron basta, salieron a cortar el carril Rodríguez Peña en dos lugares concretamente. Una es enfrente del búnker que han hecho de las oficinas centrales de lo que es Autotransporte Andesmar y Andesmar Carga, que está pegadito, que antes eso estaba abierto, ¿no? Ahora han hecho un murallón que nadie ve nada de afuera. Claro. Y me imagino que ellos podrán ver de adentro, porque como se maneja esta gente, deben tener cámaras y un montón de cosas. Bueno, y para que además de todo esto también hay que recordar, vos hablabas de todo lo que tenía Andesmar. Recordemos que Tramat y El Rápido también son parte de Andesmar. Exacto. Serían como terciarizadas, parte... Sí, sí, son empresas, son otras marcas. Son otras del marcas, mismo grupo. Pero también corresponde a Andesmar. O sea, cuando exacto, uno va a comprar un boleto al Rápido, la plata va a parar a Andesmar. Al grupo Andesmar. Y Tramat también. Y Tramat también. Bueno, el caso es que 1.500 trabajadores, ni más ni menos, 1.500, es un montón de gente y de familias, son 1.500 familias. De Tramat, El Rápido y Andesmar cortaron el tránsito haciendo un piquete para exigir que el pago de sus haberes. Lo que dicen los compañeros esto es que en algunos casos se les depositó el 30% del sueldo y en otros el 50%. Y la excusa que da la firma, la gerencia, es que no se ha podido recaudar el dinero para pagar estos sueldos. Imagínate cómo puede ser, después de todo lo que nosotros hemos nombrado, de todas las empresas, de todas las transacciones económicas que vamos, no han podido juntar la plata para pagar el sueldo. Claro, ahora, si Calcañi, que es Rodolfo Calcañi, viejo querido Rodolfo Cancay, que es el burócrata, el dirigente del CIPEMON, y también a su vez el secretario de la CGT local, ¿no? La CGT Moyanista. Ahora, si Calcañi se traga este verso de que Andesmar no ha podido recaudar o recolectar la el dinero que se llama para los sueldos, es un nabo, es más que un nabo. Calcañi, discúlpeme, compañero. Acá lo único que usted está demostrando es que es un fiel representante de la patronal dando estas explicaciones, ¿no? O aceptando estas explicaciones. Claro. ¿Eh? Acá lo que yo creo que lo que hay que valorar de todos modos es la determinación de los compañeros que decidieron decir basta, hacer el corte y reclamar por lo que es de ellos. Claro, y estratégicamente también hicieron un corte en la salida de los ¿cómo se llama? De los talleres, para que no se moviera ningún colectivo. O sea que es un poco más allá, más hacia el este, por el Rodríguez Peña, ¿no? Sí, una cuadra más allá de donde se hace un corte total de la calzada, o sea, de la calle, digamos. Bueno, esta es una de las noticias que, como siempre, cuando hay mirá qué gracioso, ¿no? Yo justamente hoy día estaba viendo el canal Encuentro y había un programa que decía trabajo con dignidad, qué sé yo, el trabajo es dignidad, no sé. Y salía hablando el Tomada, el ministro de Trabajo, donde decía que los trabajadores tenían que tener un sueldo digno y condiciones dignas de trabajo. Bueno, a ver qué hacen por esto, ¿no? No, sí, ellos no van a hacer nada, porque indudablemente lo han demostrado. O sea, no pagan los sueldos que tienen que pagar. Lo más probable es que toda la familia Badaloni, que está prendida en la dirección de estas empresas, se ha llevado a su tajada como todos los meses. Y el hilo siempre se corta por lo más fino, ¿no? O sea, por los trabajadores. Los días de paro de la UTA que ha habido en estas últimas semanas no es justificativo, porque, como dijimos, esto es un chorro de plata en efectivo constante y sonante que le entra a esta empresa por la venta de pasajes. Imagínense la cantidad de pasajes que venden a lo largo del oeste argentino, en todas las provincias, ¿no? Porque no es que está Mendoza nada más. Está lo que venden en Buenos Aires, todo lo que venden en San Juan, en La Rioja, en Catamarca, sí, Santa, en cada Jujuy, provincia de Río de Negro, Argentina. Sí, todo el oeste argentino es el monopolio que tiene el grupo Andesmar. Entonces, no pueden decir que no han alcanzado a recaudar por esta circunstancia de los paros que ha habido y los reclamos de los trabajadores por una mejora salarial. Y Calcañi, bueno, mostrándole el hacha, como siempre. Si él acepta estas explicaciones, bueno, Calcañi, déjese de joder, ¿eh? Dedíquese a ser socio de las grandes empresas. Claro. Y no a representar a los trabajadores. Bueno, y otra de las cosas que han pasado, que bueno, esto sí tuvo algo de difusión en los medios de desinformación de la burguesía, es el tema de los ex empleados de la minera Vale. Que hacen un justo reclamo porque se les está, o sea, hubo un ¿cómo se dice? Un acuerdo salarial con ellos que iban a seguir cobrando. Sí, pero justamente el acuerdo, como siempre, acá se ve clarito, ¿no? ¿Cómo se llama? Que lo hemos llamado nosotros, esta maldita trinidad que forma gobierno, empresa y sindicato, que firmaron de sostener algunos sueldos en un 50%, según se dice. Ahora, sí, en realidad era el sueldo completo, no era un 50%, y hoy les están pagando un 50%. Me parece que es así. No, lo que pasa es que justamente, mira, con el tema de Vale, que esto empezó mal, o sea, ya en diciembre, con el tema de las fiestas, la venida de las vacaciones, la empresa empezó a licenciar a los trabajadores y no daba fecha cierta del reinicio de actividad. Bueno, todo esto estamos hablando. Después ya les llegaban los telegramas. Claro, son 5 meses donde Verde, 2 o 3 meses estuvo en veremos de si seguía o no seguía con la explotación del complejo. ahí nosotros, bueno, nosotros hemos hecho comentarios, ¿no? Mucha gente se ha expresado sobre eso, y donde decíamos que la peor parte la llevaban los trabajadores, porque la incertidumbre de ellos de o dejar ese trabajo para tomar otro, o estar en la angustia de saber que si se los reincorporaba o no, todo esto, bueno. Por una situación de no innovar que interpuso en su momento el gobierno, la minera se vio obligada a seguir pagando esos salarios de sus trabajadores, aunque no prestaran no prestaran el servicio, ¿no? Pero bueno, recordar que ha habido un encuentro entre la presidenta Dilma Rousseff y Cristina hace menos de 15 días, sí, donde justamente, entre otras cosas, se trató este tema. Y bueno, y ya ayer, en esta semana, al fin de la semana pasada, salió un fallo definitivo de la Suprema Corte brasileña, donde condenaba a la empresa Vale a indemnizar a una población en algo así como 14 mil millones, es muchísima plata, sí, de dólares, por lo cual esta empresa no podía hacerse cargo de ningún otro emprendimiento, ¿no? Porque prácticamente eso la pone en una situación de quebranto. De quiebra, claro. ¿No? Entonces, acá en la Argentina, sabiendo que podía podía llegar a esta instancia, a ese juicio en contra que tenía, suspendieron las medidas. Dieron mil excusas de que la situación en la Argentina era inestable, un montón de cosas más. Por otro lado, pedían que se les reintegrara o se les reconociera por lo menos el tema del IVA, o sea, que se hiciera cargo el Estado, en este caso, lo hiciéramos cargo todo lo argentino de casi 1.200 millones de dólares de exención impositiva por IVA nada más, que iba a beneficiarse este grupo monopólico. Bueno, el tema es que detrás de todo esto está el circo que se mandó, ¿no? El gobierno, tanto provincial como nacional, como que esta obra, esta empresa, este emprendimiento minero iba a ser el que nos iba a salvar las papas por varios años a futuro, sí. Y bueno, y hoy no tenemos nada, claro. Y hoy tenemos deuda y tenemos esta situación con los trabajadores, que ellos mismos se han encargado de decir que nos han engañado, nos han mentido y no nos sentimos representados, ¿no? Porque se autoconvoca este grupo de trabajadores que se movilizó ayer y que hoy también se volvió a movilizar, ¿sí? Ayer estuvieron en la puerta de la legislatura provincial, hoy estuvieron en la casa de gobierno, pedían que el gobernador diera la cara, porque él se comprometió a que, con Vale o sin Vale, el emprendimiento minero se iba a llevar adelante, y está a la vista, a las claras, que no. Que sí, por el momento no pasa naranja. Ayer, con toda la cara de piedra que tiene, el vicegobernador les dijo que el vínculo laboral se había extinguido. Entonces, por eso es que se los ha indemnizado a los trabajadores, que es un poco lo que denuncian ellos, sin tener en cuenta un montón de ítems que tenían en lo que ellos cobraban. Se los ha indemnizado por el sueldo básico inicial, ni siquiera se les ha respetado la antigüedad que tenían, sí, algunos, ni las categorías. Y bueno, el asunto es que una vez más, con la connivencia del Estado provincial y del sindicato La Boca, se los ha terminado jodiendo a los compañeros. Por eso están en la calle peleando. Lo que ellos también reclamaban era que, además, no querían ellos seguir cobrando ese subsidio miserable que le estaban dando. Lo que querían era trabajar para poder resguardar su dignidad y poder llevar lo que necesitan sus familias, ¿no? No solamente ir tirando, porque es gente que está acostumbrada a laburar. Y como ya lo explicamos en otros programas anteriores, nosotros hablamos inclusive hasta de la situación casi esclava que se trabajaba en ese lugar, ¿no? De sometimiento y todo. O sea, que ellos se tuvieron que bancar una situación laboral inhóspita, miserable, y ahora se tienen que bancar que los sigan denigrando, dándoles un subsidio en vez de darles un puesto de trabajo, que es lo que ellos, claro, quieren, que es lo que ellos reclaman. Lo que denuncian los trabajadores es que de alguna manera se los quieren endulzar para frenar, y fíjate vos que justamente Ellos dicen que se les va a pagar este subsidio hasta octubre de este año. Sí. O sea, en casualidad, justo cuando son las elecciones. Entonces, un poco. Sí, como... inclusive esto es lo que ellos mismos están diciendo. Los mismos trabajadores autoconvocados están diciendo, nos quieren mantener con este subsidio miserable hasta octubre para que no les levantemos discordia antes de las elecciones. Claro. Entonces... Y bueno, como siempre, ¿no? Siempre que hay elecciones, existen todo este tipo de maniobras, y existen todo este tipo de... Ahora, tendríamos que pedir que las elecciones fueran cada año, cosa de que elaboraran más seguido los políticos. No, bueno, pero como dicen los compañeros, bueno, acá, es un chiste. Van a llegar las elecciones y bueno, después se van a olvidar y listo, chao. Se olvidó el problema de los trabajadores de la Ex Vale, cada uno se la tendrá que rebuscar por su cuenta. Claro, o sea, ese es el pensamiento de esta dirección. Claro, y si llega a salir en algún momento, bueno, se tomará gente nueva que no sea tan problemática, porque ya está demostrado que estos compañeros se han organizado, se han autoconvocado, es un peligro para la patronal. Claro, ahora acá vemos la hipocresía, ¿no?, de esta gente que nos gobierna. Y porque es capaz de hacer este tipo de acuerdos despreciando la dignidad de un trabajador, pero sin embargo ellos, aprovechando la movida, fíjate vos, a principio de año se ajustaron los sueldos, reconociéndose ítems como título universitario y antigüedad, ¿no?, para que sus sueldos se mejoraran, ¿no? En algunos casos se mejoraron entre el 30 y el 40% en enero de este año. Bueno, ahora con todos estos arreglos salariales que ha habido en discusión paritaria, que en algunos casos llega al 25 o un poquito más, según algunos ítems que se toca, ellos se aplican ese aumento a sí mismos, ¿no? Entonces, suben se suben sus sueldos. Claro. ¿No? O sea que ya se habían subido antes el sueldo, claro. Y ahora nuevamente por paritaria, porque como los trabajadores lucharon y consiguieron un 25%, ellos también lo van a adquirir. Claro, se lo autoaplican, y bueno, esto lleva a que en algunos casos su mejora salarial haya superado el 80%, ¿no? Contrariamente, o sea, bueno, esto muestra la hipocresía de estos dirigentes, ¿no? Sí. Que lejos de decir que piensan en las arcas y en los dineros de todos los mendocinos, lo que realmente piensan es su bolsillo, ¿no? Que se dan un aumento por sí, a principio de año, y después toman el de paritarias también, ¿no? O sea, cosa que los trabajadores estatales no tienen esa oportunidad. Claro. De decirse, bueno, nos aumentamos en enero el sueldo porque nos hace falta. Porque somos buenos muchachos y trabajamos mucho. Claro. Y nos hace falta para llegar dignamente a fin de mes. Y después de pelearnos en paritaria, no tienen esa oportunidad como tienen estos cretinos, estos desvergonzados, funcionarios que hoy nos gobiernan, ¿no? Claro, y aparte, qué ridículo, porque si se la pasan diciendo que no hay plata, que no hay plata, que no hay plata, no hay, pues digan bien, por último, no hay plata para los trabajadores. Ustedes, negritos, sigan rompiéndose el lomo y haciendo lo que puedan en la administración pública, en los hospitales, en las escuelas, y nosotros seguimos levantando con palas. Bueno, esto también me trae así a la memoria, que hay un sector que en la provincia que está de paro hace rato, son empleados estatales, que son los trabajadores del Tribunal de Cuentas de la provincia. El Tribunal de Cuentas es un organismo donde justamente se encarga de verificar o de auditar las gestiones de los distintos funcionarios o los distintos sectores que puede auditar a funcionarios de carrera o a funcionarios puestos por la gestión política, ¿no? Bueno, los trabajadores tienen el salario del trabajador estatal de Casa Central, ¿no?, de la Administración Central. En muchos casos ellos dicen que no llegan a los 7.000 pesos, tampoco son sueldos promedios que van de los 3.000 a los 6.000 pesos. Y estos funcionarios que están en la gestión de dirección tienen sueldos asignados de más de 60.000 pesos. Eso es lo que vienen denunciando estos trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos cómo se manejan, vuelvo a decir, hipócritamente estos funcionarios públicos que hoy dicen representarnos y cuidar los intereses de todos los mendocinos, ¿no? Y cada vez más nacional y más popular los gobiernos y los gobernantes, ¿no? Sí. Irónicamente lo dije por si alguien no lo agarró. Claro, por si quedan dudas. Claro, por si ni quedan dudas. Ni nacional ni popular. ¿Ah? Fíjate vos que, por ejemplo, ante esta situación, los dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Estado deciden pedir la reapertura de paritarias a partir de julio, justamente por estos manejos que está haciendo estos funcionarios de dirección. Y ellos retrucan de que, bueno, que hay que ser moderados porque el 25 es lo máximo que se ha podido dar. Son caraduras. Y bueno, pero en una de esas se las dan a la reapertura paritaria, porque si así se aumenta en un día un 15, si ellos también se lo aplican, también le siguen engordando su salario. Bueno. Así que bueno, es así vemos cómo están las cosas, pero bueno, lo importante y lo bueno que se ve acá es que la clase trabajadora, la clase obrera está organizándose y está yendo para adelante. A la ofensiva de la situación, claro. Y no a la defensiva esperando a que... Claro, y no deja pasar una. Claro. Y todo lo que hay que denunciar se denuncia, y si hay que pelear se pelea. Eso es lo que está pasando. ¿Estás cansado de la sintonía fina? Escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles a las 19. Estás escuchando Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Y al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos, y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando, y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Cansado, y encima hoy no pagaron. Imposible bajarse de esta rutina. Y se pregunta hasta cuándo. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan. Y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore eficacia y responsabilidad. Porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno más. Oh, 89.3 Radio Comunitaria Cuyo. Estás escuchando Radio Comunitaria Cuyum 89.3. La chispa que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum 155 10 59 72. Bueno, y hablando de la hipocresía de nuestros representantes, de nuestros funcionarios, tenemos acá una noticia que ha ocurrido en el partido de Lomas de Zamora en Buenos Aires, y se trata de, bueno, de unos compañeros que han sido despedidos por su... han sido despedidos así arbitrariamente, claro, por querer querer organizarse, querer... buscar a partir de la afiliación a un sindicato tener una representación legal para que puedan ellos tener fuerza como a más allá de la que tienen como propia como organización en la fábrica, para tener un apoyo legal para enfrentar toda una serie de anomalías que hay en la empresa donde trabaja. Bueno, ¿por qué me refería yo al principio, hablando de la hipocresía de nuestros funcionarios, ¿no? Porque el dueño de esta empresa es el señor Guillermo Moreno. Sí, señor. Aunque usted no lo crea. Claro, estamos hablando de la empresa Queruclor, que es la que fabrica la conocida marca de lavandinas Querubín. O sea que, fíjense, ¿no? O sea, este funcionario nacional y popular, que se jacta de ser defensor de los intereses de nuestro pueblo con una serie de medidas restrictivas, que se enfrenta patoteramente al monopolio mediático burgués de Clarín. Claro, y recalcando en esto que vos decís, tan afianzado con este modelo nacional y popular. Claro. Bueno, acá nos da una muestra de qué clase de nacional y popular este gobierno, claro, ¿no? Que en su propia empresa tiene gente trabajando en forma esclavizada. Una de las denuncias que hay es que no se paga ni siquiera el salario mínimo, ¿ah? O el básico del convenio, ni siquiera se paga el salario básico del convenio, se los obliga a trabajar entre 12 horas diarias todos los días. En pésimas condiciones de salubridad. Por la misma plata, ¿no? Claro. Y bueno, no hay... O sea, las condiciones de salubridad, de higiene y de inseguridad son pésimas, ¿sí? Claro, eso es lo que... Por eso los trabajadores se organizan y denuncian. O sea, esa fue la intención de este grupo de compañeros que se organizó, querer formar una comisión gremial interna. Por supuesto, ¿qué ha pasado acá? Indudablemente, este fantoche bravucón de mediático de pacotilla que es Moreno, ¿no? Demuestra lo que es, ¿no? Como buen piojo resucitado. Sí. ¿Ah? Es un burgués que gobierna para los burgueses, ¿no? Entonces le importa tres pitos la situación en que trabajan sus obreros, ¿no? Bueno, este es el discurso de este gobierno nacional y popular, ¿no? Porque no es un personaje menor Moreno en todo esto, ¿no? O sea, la imagen que tiene la mayoría de la población es la señora presidenta, Moreno, Fernández, Kunkel, bueno, los pibitos de la Cámpora, que a su vez... Claro. ¿Ah? Y también tengamos en cuenta que este Moreno, porque hay muchas cosas sobre, o sea, que se ven de cómo él trabaja más bien para su propio beneficio que para el beneficio de los trabajadores. Bueno, está Camilo con nosotros. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque esta es una de las tantas empresas que se benefició por los aumentos de precios que se permitieron en noviembre del 2011, ¿sí? Entre otras empresas multinacionales como Bimbo, Coca-Cola, Aguas Danone, ¿sí? Y bueno, acá dice Quilmes. Ajá, que acá tenemos una sucursal de Quilmes, que es la Andes. Claro. Bueno, y acá nos viene... Esto lo estamos sacando de un artículo donde los mismos trabajadores dan datos fidedignos de todas estas cosas, ¿no? Bueno, y nos dan un datito más. En los viajes de acuerdos comerciales que se hicieron a Angola a mediados de mayo del 2012, las autoridades de estas empresas que mencionamos anteriormente participaron del viaje y de las negociaciones, ¿no? Así que ahí vemos a quiénes mandamos nosotros a negociar al exterior, por decirlo de alguna manera. Pues y lo otro es que, bueno, los compañeros denuncian a la patota de Moreno, que es nada más y nada menos que la Cámpora, que los utiliza como fuerza de choque para los aprietes contra los trabajadores, ¿no? O sea, ahí vemos estos aplaudidores, estos unidos y sometidos. Claro, estos pibes que son funcionarios, que bueno, cada uno de ellos, por supuesto, los pibes de la liberación, claro, son los que van a agarrar a palo o a, claro, prepotear a los compañeros cuando hacen alguna protesta. Exacto. Que les espera, o sea, que es justa porque ellos están trabajando en condiciones indignas y además están cobrando sueldos menores a lo que está, claro, estipulado por el gobierno nacional y popular. Claro. Pero a la hora de quejarse, además de que los despiden, les mandan la patota de la Cámpora para los pibes de la liberación, que le cantan a la presidenta cada vez que salen un acto, sí, van a cagar a palo a los trabajadores. Esta es la liberación de la que hablamos. Y bueno, así que ahí lo tenemos al Moreno este. No solamente habla de los topes de precio y cuánta cosa, sino que también habla de los topes hasta dónde son las libertades de sus propios trabajadores. Claro, de los trabajadores que super explota él en su empresa, ¿no? Bueno, ¿y qué tenemos acá? Un claro ejemplo de cómo el Estado está al servicio de los monopolios, de los intereses de los monopolios. Y la única garantía que tenemos nosotros los trabajadores es la organización desde las bases, la unidad de la clase obrera y el pueblo. Por eso los trabajadores han mandado cortitos acá, los vamos a leer para compartir con ustedes. Los trabajadores hoy continuamos en la ruta y llamamos a todas las organizaciones del pueblo que estén luchando por una vida digna a que se acerquen a propagandizar y a difundir y a solidarizarse con esta lucha que es de toda la clase, por la reincorporación de los despedidos y por la libertad de la organización política de la clase obrera y el pueblo. Bueno, nosotros solidarios comunicamos y comentamos, y bueno, no dejamos de remarcar la hipocresía que lo vemos a nivel nacional, como lo hemos visto acá a nivel provincial, de estos funcionarios que se dicen nacionales y populares. Bueno, hasta el próximo bloque. Dejaron con sangre abatidos en la lucha contra el imperio yanqui. No muere la memoria. El que cayó peleando es el partido del pueblo, quien se levanta y renace. No podrán estas voces callar, junto al pueblo hoy volvemos a estar, gritando fuerte, viva la revolución. Junto al pueblo, pueblo trabajador. Callar junto al pueblo hoy volvemos a estar, gritando fuerte, viva la revolución. Junto al pueblo, pueblo trabajador. Estás escuchando La Chispa. Que no te ajusten el dial. Escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo. En la 89.3, Radio Comunitaria Cuyo. saberte. Tiembla el monstruo imperialista, no quiere perder. Y aunque mates y lo escondas, eterno ya es. Junto al pueblo fue su ley. Mario Roberto Santucho, morir o vencer. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Seguís escuchando La Chispa que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum 155 10 59 72. También puedes escucharnos a través de Facebook en La Chispa Mendoza. En La Chispa Mendoza. Bueno, y este en último bloque yo quiero más hacer mención de que, bueno, el miércoles pasado, pues el Día del Trabajador, no hicimos el programa. La radio en la mañana hizo radio abierta, estuvo con los amigos de la plaza, dedicándole la transmisión a los trabajadores en lucha. Y bueno, y el equipo de La Chispa estuvo repartido en tres eventos, que los queremos mencionar porque nos han dejado la satisfacción de decir que, bueno, que por lo menos hubo intenciones de un determinado grupo de personas de hacer algo distinto, ¿no? Y de alguna manera también está cambiando, porque por lo general años anteriores se llegaba hasta la legislatura, ¿no? Se hacía un acto paralelo a la apertura que se hace en la legislatura, bueno. Y esta vuelta hubo una dispersión de expresiones en distintos lugares, donde, bueno, se conmemoró la fecha, se recordó como una jornada de lucha, y bueno, y se comprometieron, o se estrecharon lazos entre trabajadores para comprometerse en seguir no bajar los brazos y mantener viva la llama por la liberación y emancipación definitiva de los trabajadores, ¿no? Bueno, eso que yo quería comentar con respecto al primero de mayo, y a lo que desde La Chispa hicimos, digamos, con gente amiga, compañeros de distintos sectores, metalúrgicos, vitivinícolas, trabajadores del Estado, la construcción, bueno, todo lo que pudimos compartir esa fecha. Sin nada que festejar y con mucho para organizar. Exacto, para organizar y para seguir luchando. Bueno, en estos días, este fin de semana, ha habido una nueva agresión. Nosotros nos sentimos con la obligación de comentarlo y de difundirlo. Porque nosotros en otros programas hemos hablado, ¿no?, de lo que es la situación de los pueblos originarios en el norte. En realidad, la situación de los pueblos originarios en todo el país, ¿no? Que son ninguneados, que son, qué sé yo, se los reivindica mediáticamente para cuestiones, sí, formales, ¿no? Electorales, pero en la realidad, en muchos lugares están siendo sometidos, se los está queriendo expulsar de sus territorios. Pasa en el sur, pasa en el norte, pero fundamentalmente tuvo mucha repercusión, o tiene mucha repercusión, la situación de los QOM en Formosa, ¿no? Y acá también volvemos a citar la hipocresía de los gobernantes, ¿no?, de los que se dicen formar parte de un gobierno nacional y popular. En Formosa gobierna un tal Infram, que es soldado de Cristina Kirchner, es parte del proyecto nacional y popular, y sin embargo hay una pelea constante con los sectores originarios para desplazarlo de los territorios. ¿En función de qué? De ampliar las fronteras ojeras. No es ni más ni menos que eso. No se escucha. Bueno, A ver, parece que estamos saliendo del aire. Estamos en el aire, bueno, estamos. Decíamos que en Formosa... tenemos una mala información acá. Tenemos una infiltrada que nos está saboteando el programa. Es una broma. Bueno, retomando el tema... Este sector está siendo permanentemente agredido, ¿no?, por las fuerzas del gobierno provincial que adhiere al Proyecto Nacional y Popular, ¿no? Bueno, este último fin de semana un hijo de Félix Díaz, que es el hombre más emblemático de estas organizaciones, fue brutalmente golpeado. También Carlos Sosa, claro. Que debe ser un compañero, amigo. Claro, debe ser, claro, sí. Supuestamente se dice que ha sido un enfrentamiento entre una patota y ellos, pero bueno, no es casual que vienen pasando estos hechos constantes y con familiares directos de la mayoría de los... representante de la comunidad de claro, ¿no? Entonces, bueno, Félix Díaz estaba muy angustiado. Yo tuve oportunidad de escuchar un reportaje que le hacen y bueno, y él insiste, ¿no? O sea, que esto es parte de la pelea que hay por la posesión de tierra. Se los denuncia de usurpadores de su propio territorio, ¿no? Claro, donde han vivido y han sido heredados ancestralmente por su... Claro, entonces ellos están muy confiados, ellos con una humildad tremenda se paran en esas posiciones. Esto es nuestro, nosotros nacimos acá, nuestros padres, nuestros abuelos, toda nuestra generación ha estado acá. No somos usurpadores es el que viene afuera a quitar. Y bueno, serían los encargados de estos pools de siembra, en todo caso, los usurpadores, o sea, las mismas empresas, no ellos. Pero bueno, demuestran una verdadera fortaleza esta comunidad, porque bien dicen que no van a lograr torcerlo ni quebrarlo, y va a seguir pidiendo respeto por sus derechos y la verdadera justicia. O sea, no es más que eso lo que es. Claro. Y sin embargo tienen que aguantar esta tontería de que 30 vengan con garrote, barra, puño a patotearlo, claro, cada 2x3. Exacto, bueno, lo que sí, bueno, nos solidarizamos en el día de ayer. Creo que hubo una conferencia de prensa que se transmitió a nivel nacional donde se denuncia justamente, ¿no? Fíjate vos, mira, lo que es la hipocresía de estos gobernantes. Hace de 2 semanas atrás fue la terrible represión que se hizo en el Borda de la Policía Metropolitana a los trabajadores profesionales y no profesionales y residentes o enfermos que estaban peleando por que no les destruyeran el taller de actividad. Bueno. Eso salió denunciado, bueno, poco más, lo menos que el calificativo más bajo que tuvo Macri, que es el responsable de esa policía, era de fascista, facho, nazi, ¿no? Porque reprime a trabajadores, reprime a enfermos mentales. Ahora, esta represión de este Nacional y Popular, claro, no tiene nombre, ¿no? Que claro, la represión que está haciendo esta gente hacia estos pueblos se puede hasta tildar hasta de más nazista, o sea, nazi, facha, sí. Todavía se puede todavía caratular de mayor fascismo y racismo, claro, y racismo. Y todo lo demás, y sin embargo a esto no le dan una difusión claro, con las mismas características. Esta policía, y mega importancia, porque claro, vos fíjate que ahora hasta el funcionario que está a cargo de la metropolitana, no sé, Nachi, ¿cómo es que se llama? No, Macri, un funcionario, sí. Está siendo increpado y le han puesto hasta denuncia, hasta lo quieren sacar del puesto y todo. Bueno, y a ver acá al intendente, a todos los responsables nadie se encarga de esto, ¿no? No, sí, por eso, bueno, era un poco hacer ese parangón de la hipocresía que tienen estos, que para uno sí hay calificativo, para otro hay silencio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque detrás está el gran negocio, y bueno, y en el Borda también hay negocio, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la situación. Bueno, esto como algo negativo, algo que por suerte estos pueblos han tenido la solidaridad de muchos sectores del campo popular, ya sea en la zona de Formosa, Chaco y en el resto del país, ¿no? Y bueno, y la otra, que es una para nosotros una noticia que nos llena de satisfacción, nosotros hemos hablado reiteradamente la situación de los petroleros de Chubut y Santa Cruz, que en un determinado momento entran en una contradicción tremenda con su dirección. Ellos piden, mejor dicho, obligan a que intervenga el Ministerio, la Subsecretaría de Trabajo, y desplace la dirección gremial del sindicato en ese momento, o sea, y se puso una intervención que ha estado prácticamente durante 2 años. Por supuesto, la intervención era una máscara de la dirección que los compañeros habían expulsado, y tenía una connivencia total con las distintas petroleras que trabajan en la zona y con los gobiernos tanto de Río Negro como de Santa Cruz. O sea que era parte de la trilogía endemoniada esta que intenta someter a la clase obrera y al pueblo. Bueno, los petroleros dieron batalla. Acá ha habido persecuciones, recordemos que ha habido enfrentamientos con la gendarmería, ha habido operativos rastrillaje buscando casa por casa a los compañeros que... líderes, la vanguardia, de la protesta. Ha habido asambleas multitudinarias de arriba de 5.000 obreros donde justamente se han puesto estas metas, decir, bueno, nosotros no discutimos con esto no nos representa, nosotros queremos que nos devuelvan la posibilidad de organizarnos y tener una representación genuina. Bueno, eso es lo que los compañeros con el tiempo y han enfrentado a la justicia local, la justicia nacional, se han enfrentado a la policía local, se han enfrentado a la gendarmería nacional, han dado una pelea formidable, donde por suerte ahora han podido lograr el reconocimiento para poder reorganizarse y poder recuperar su herramienta de representación, que es el sindicato, ¿no? Con una característica que es lo que nosotros venimos rescatando, ¿no? O sea, ¿para qué queremos un sindicato? ¿Por qué queremos un sindicato? Sí, ¿por qué queremos? ¿Para qué lo queremos? Claro. ¿Y cómo lo obtenemos, ¿no? Los compañeros acá se han manejado en forma autoconvocada, en asamblea, con participación y decisión en forma directa, ¿no? Con esos valores los compañeros han podido sostener esta batalla que ha durado más de 3 años, ¿no? Porque esto viene de hace casi 3 años más o menos, ¿no? Los conflictos con la representación gremial y la disputa por las con mejores condiciones de trabajo y mejora salarial. Y bueno, y ellos han podido doblegar a todo el aparato de la burguesía, ¿no? El aparato represivo, el aparato legislativo, sí, y el aparato judicial, ¿no? Y justamente le han demostrado al gobierno provincial que ellos tienen su dignidad, tienen su propia organización y se hacen respetar, ¿no? Dice acá, aparte del artículo que nos han hecho llegar, los obreros petroleros han hecho mucho más que recuperar un sindicato. Han impuesto su voluntad colectiva y autoconvocada por fuera de las instituciones del sistema y han clavado las estacas de una nueva calidad de enfrentamiento al poder burgués, un nivel superior en la lucha de clases, ¿no? Porque esto es más que nada lucha política, ¿no? Esta convicción que han tenido los compañeros de mantenerse organizados en forma independiente por fuera de la institucionalidad burguesa y enfrentando todos las herramientas represivas que tiene el sistema, ¿no? a partir del sindicato traidor, a partir de la represión local y la represión nacional con gendarmería. Bueno, ellos han dado una lucha formidable y han triunfado, ¿no? Han recuperado una herramienta con estas características, ¿no? Ahora, lo importante que también hay que ver acá es cómo lo toman la clase, ¿no? O sea, porque ellos saben que acá no les regalaron esto, que ellos lo han obtenido con su lucha. Acá no ha habido un puntero discursista que hizo maniobra o negoció con fulano o sultano para que le liberaran el sindicato y quedara en manos de ellos, ¿no? Se me está desarmando la silla acá. Bueno, listo. No me caí. Lo bueno de esto, que aprovecho de que a ver si puedo meter bocado. Lo bueno de esto es que ellos afirman que esto se va a continuar con la misma unidad y participación con la que se ha conseguido, ¿no? Y con el control de todos ellos, porque no confían en nadie. O sea, no, ¿a esto qué se refiere? No que no confían en sus compañeros, en ellos sí confían. No confían en nadie que venga de afuera a querer manejarle el asunto, porque nunca falta uno que quiera apropiarse de la lucha de los trabajadores. Claro, yo creo que eso es lo más significativo y es el moño de todo esto, ¿no? Esto que dicen ellos, ¿no? No confiamos en nadie, confiamos en nuestra propia fuerza, y yo creo que eso es lo que marca fehacientemente esta nueva concepción de poder que nace a partir de la organización de los trabajadores, ¿no? Y bueno, acá tenemos un escalón más en la lucha de clases. Se ve demostrado que se puede y es un camino a seguir. No están, como decíamos, yo me acuerdo que cuando hablamos de estos conflictos que pasaban, conflictos para el poder burgués, ¿no? Sobre los trabajadores petroleros, decíamos que esto nos iba marcando el camino para la lucha de clases. Y bueno, acá queda demostrado que se puede y que se le puede disputar el poder a la burguesía. Claro, y como nosotros siempre decimos, que la lucha de un sector es la lucha de toda la clase trabajadora, ¿no? Entonces, como vos decís, esto también estamos avanzando como clase a un nivel superior de lucha. Acá ya estamos pasando de la lucha reivindicativa pura y exclusivamente a una lucha política. Y esa lucha política trae de la mano la disputa de poder. Lo que los compañeros en el sur han demostrado es que el proletariado tiene su propio poder, que se puede enfrentar al poder burgués y doblegarlo a través de la organización y la autoconvocatoria. Bueno, yo creo que qué mejor que esto para cerrar este programa de La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Hasta el próximo miércoles. Estás escuchando La Chispa. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted